Tome asiento, por favor, don Guido Silva de la Fundación Vivir Sin Cáncer a esta hora de la mañana para conversar con nosotros. Bueno, ya estamos en estos últimos días ya, por lo demás, finalizando este proyecto, don Guido. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Mauricio, buenos días. Gracias por la invitación, porque aquí estamos de nuevo acercándonos a nuestros vecinos de Antofagasta, de la población norte, del sur y del centro de nuestra ciudad, para decirle, mire, el proyecto Detección Precoz de Cáncer de Pulmón en Fumadores y Fumadoras de Mayores de 40 años, estamos llegando a la etapa final. Y preocupados porque no hemos recibido o no hemos obtenido la meta que queremos, encuestar a 300 personas. Vamos por allá por sobre los 250 ya, pero nos queda poquito. Y hemos encontrado sobre 120 personas cuyos pulmones están sospechosos. Ya. Y al estar sospechoso, el TAC, que le tomamos, que es una radiografía antigua con alto poder de resolución, nos indica que es necesario que lo califique un bronco pulmonar. Uh-huh. Él lo envía, si procede, a una biopsia pulmonar. Y eso, hemos obtenido un caso y vienen dos en espera. Eso significa, por lo alto que es el cáncer en el mundo, pero para poblaciones grandes, uh-huh, de miles. Nosotros estamos asustados aquí porque no llegamos a los 300 y ya tenemos 2 a 3 casos con sospechas altas de poder tener cáncer pulmonar. Estamos en esa etapa, la etapa 3, la etapa clínica, en que ya se hizo una punción a un paciente y ahora se mandó al laboratorio para que el laboratorista diagnostique definitivamente si es o no cáncer, mientras están a la espera 2 más. Así que le queremos pedir que vengan, aquí lo estamos esperando, la colaboración de Radio Carnaval, que se escucha en todas partes del norte chileno y que nos acompaña en esta campaña, nos brinda la puerta, nos abre, nos presta su local y lo estamos esperando. Hemos hecho aquí en la radio misma más de 30 encuestas desde que estamos participando en este proyecto. Así que muchas gracias, Mauricio, y vengan, aquí lo estamos esperando, vamos a estar hasta las 2 de la tarde. Don Guido, aquellas personas que no han querido, porque acá sabemos que son muchas las personas que hoy en día fuman, y estamos hablando desde los 13, 14, 15 años en adelante, para qué decir sobre los 40, ¿hay alguna especie de miedo el día de mañana de encontrarse con un resultado que a lo mejor para ellos no les es favorable? ¿Pretenden no escuchar la palabra cáncer? ¿Pretenden no escuchar decirle que el doctor, el profesional le diga estamos complicados? Pero ¿qué es mejor? ¿Poder escuchar que podemos tener una leve, bueno, todo eso lo arrojan los exámenes, pero todavía hoy en día tenemos la tecnología avanzado, y en cuanto a los trámites, y en cuanto a todo lo que tiene que ver con el acompañamiento, con el proceso, para una persona con cáncer, hoy en día todavía hay oportunidad? Sí, por supuesto que sí, Mauricio. Y no tan solo nosotros, hay otros grupos que también hacen trabajos parecidos, semejantes a los nuestros. Pero yo le puedo hacer una apreciación cualitativa, que he estado frente a estas 300 personas que queremos alcanzar. Y hay un temor a decir, miren, no, porque yo fumo, mi papá fumó muchos años, mi abuelito también, y nunca les pasó nada. Es decir, como que se busca, uh-huh, una justificación, aunque sea falsa o que no sea cuantitativa, que a ellas no les pasa nada. Nadie se ha muerto de cáncer por el pulmón del efecto del cigarrillo, ¿no? Entonces, ese es el primer grupo. Y categóricamente se niegan a venir. Y es gratis. Este estudio nos está costando sobre los 2 millones de pesos de cada paciente que llega a la etapa final. No todos llegan, uh-huh, ¿ya? Felizmente nosotros tenemos presupuestado llegar hasta, podemos atender hasta 10. En el proyecto está ese dinero, de que es de todos nosotros, porque eso es del CORE. Y el otro grupo dice, miren, yo sé que me hace mal, sé que esto no está bien, pero no quiero saber. Se niegan, dice, si me llega el día de, me va a llegar la hora de Dios, va a llegar como sea, y prefiero fumar hasta el final. Entonces hay una decisión grande, y es ahí donde nosotros le explicamos. Recién conversaba con un señor acá, me dice, sí, me decía, yo fumaba por monería. era un mono y veía a alguien fumando y volvía a fumar yo. Pero tomé la decisión y lo dejé, porque era monería. Pero si hubiese sido una enfermedad, le digo yo, si esto es una adicción, ya no la saca tan fácil. Hay que acudir a un grupo multidisciplinario, profesionales, que lo acompañen, que lo asistan y que le diagnostiquen oportunamente. Porque la oportunidad aquí es clave. Cuando ya el cáncer se disemina, cuando ya hace metástasis, difícil que lo paremos más allá de 6 meses. Hoy en día hay gente que tiene miedo de escuchar lo que no quiere escuchar. Claro. Entonces muchas veces no son capaces y no tienen la valentía también de poder someterse a este a esta especie de encuesta. Pero sí hay otras personas que se han sometido, como por ejemplo este siguiente caso. Hola Mauri, buenos días, por aquí Marcelito. Oye, sí, muy buena la encuesta. Yo hoy día tengo mi hora con ahí el Centro Médico Angamo, con ese tema de vivir sin cáncer, con esa fundación. Y tengo mi horita hoy día a las 18:45, Mauri. Así que dale las gracias a la fundación por todo esto que se está haciendo. Vale, bueno, Mauri. Ahí nos comenta el auditor que él vino a hacer su encuesta aquí a la radio. No pasaron ni prácticamente 2 semanas y hoy ya tiene su hora en el Centro Médico Angamo. Muchas gracias, dígale. Muchas gracias. Feliz. Eso es bueno. Excelente, amigo. Excelente. Que le vaya bien y en cuanto tengamos el resultado del TAC, va a llegar a nuestras manos para decidirle el futuro hacia el bronco pulmonar que corresponda, siempre y cuando proceda. Y eso es lo que hoy en día queremos, eso es lo que hoy en día se brinda y lo que se ha brindado desde hace varios sábados atrás, desde claro. Hace varias semanas aquí en los estudios de la radio. Entonces después no diga que no sabía, que no tenía idea, que usted desconocía esto, claro. Que a usted nadie le había dicho que esto era gratuito, porque todo el examen, lo que usted viene desde este momento, de aquí en adelante todo el tratamiento es cero gratis, costo, gratis. Cero costo para usted, cero costo, aquí los costos lo asume los consejeros regionales, el gobierno regional, la Fundación Vivir claro. Sin Cáncer, quienes fueron los que se ganaron este proyecto. Recordemos que es la misma fundación que el año pasado se adjudicó el proyecto de la detección precoz del cáncer cervicuterino, próstata. Se hizo también en el centro también. Ah, claro. De acuerdo a lo que usted habían hecho, el gobierno regional también salió a la calle. Después salió a la calle y llevó a cabo el colorrectal, cervicuterino, el cáncer de mama. Entonces, vieron en ustedes claro. que el día de mañana esto podía seguir llevándose a cabo y esto deben ser políticas públicas, pues, claro, don Guido. Claro que sí. No esperar que una fundación haga este tipo de operativo, no sé, pues una vez cada cierto tiempo, o que tengan que adjudicarse un proyecto FNDR para poder salir y hacer un llamado a viva voz para que la gente hoy en día concurra, cuando esto debiese ser de la misma forma que ustedes lo están llevando a cabo en los distintos centros de salud familiar, por ejemplo. Claro, claro. Mire, yo quiero agregar, ya que me dio esta oportunidad y este espacio usted aquí, dos cositas. Una, que en realidad cuando se habla de una fundación privada, se cree y se piensa equivocadamente en la cosa pesos. Aquí alguien va a dejar una ganancia a lo mejor ilícita uh-huh. para otro. Felizmente en nuestra fundación eso no ha ocurrido y esperamos que nunca ocurra. Porque nosotros somos una fundación sin fines de lucro que colaboramos con la salud pública. Pero para colaborar con la salud pública necesitamos el actor principal, el paciente de la calle, el paciente de la población, el paciente del trabajo, de la micro, del taxi. A ese paciente que por alguna razón es atendible, no va a los CEFAN, no va a los consultorios, no va al hospital y tiene un tiempo, dedíqueselo. Es una colaboración, no nos miren como una competencia a la salud pública, sería una cosa ilusa. No podemos competir con la salud pública, ni de la clínica, ni del hospital, pero sí entregamos nuestro tiempo. Entregamos esto, ¿sí? Perdón, para hacerlo concreto le voy a decir que termino este punto aparte que hemos hecho con don Mauricio acá, para decirle que el sábado, a partir de las 10 de la mañana, vamos a estar junto con la directiva y todos los pobladores que nos escuchen y quieran asistir de la Gran Vía, en la esquina de Augusto Dalmar con Gabriela Mistral. ¿Ya? Allí ¿ya? el doctor Eduardo Vergara Llano va a referirse a través de una charla explicativa del efecto del tabaco en los pulmones. Vamos a estar nosotros también con nuestro equipo encuestando uh-huh. de inmediato, en forma directa, porque se nos ha quedado un poquito atrás ese sector. ¿Ya? de ahí de la Gran Vía, la Coviefi, porque la población, la favorecedora, ha respondido muy bien. Los días sábados, siempre que vamos, bueno, tenemos un bien, poco. Bien, bien, estamos junto a la Junta bien. De Vecinos. Vecinos, los escucha, por favor, vengan y vayan a colaborarnos. Don Guido, acá hay un auditor que me pregunta, él se sometió a la encuesta hace un par de sábados atrás. ¿Él debiese esperar el llamado en cualquier momento? Sí, en cualquier momento le pueden producir el llamado, porque va de acuerdo a la lista que ellos tienen allí, y si no le llega, nosotros nos preocupamos. Tenemos nuestro teléfono, tenemos nuestro o dejen aquí el antecedente de su nombre y ¿ya? su RUT para nosotros ubicarlo acá y le decimos qué habría pasado. Porque si no lo hemos llamado para que siga la segunda etapa, lo más probable es que no calificó. Okay. Quiere decir que está bien. Ya. El no calificar no es para molestarse ni decirle, oiga, pucha, no tiene la voluntad usted el de decirnos salió bien su resultado, que es lo que vamos a conversar nosotros luego de esta entrevista. Ya, salió bien, entonces, si no lo llama el centro médico, siéntase feliz, está bien, pero deje de fumar. Claro. Deje de fumar. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. No tiene nada que ver con la otra, ¿entiende? Así que eso es, vecino. Muchas gracias por su pregunta. Bueno, ya lo sabe. Hoy hasta las 2 de la tarde, aquí en nuestro estudio, Teniente Ernesto Riquelme, 648, esquina Avenida Argentina. Está Don Guido, está Lisset y Lidia el día de hoy para poder atender todas las dudas. Si usted tiene consultas, dudas, venga, al momento de someterse a la encuesta, venga. Una encuesta que no demora más allá de 20 minutos. Una encuesta que usted le responde de forma privada, de forma confidencial. Ahí me parece que viene el primero. Ah, no. Él también podría someterse porque usted también en su momento le pegó al... Oiga, don Pedro, venga para acá, venga para acá. Usted en su momento también le pegaba al Puchito, ¿no es cierto? Hola, buenos días. ¿Cigarro? ¿Eh? Sí, claro. ¿Usted también? ¿Todavía o no? No, ya no. ¿Pero hace cuánto dejó de fumar? Hace 18 años. 18 años. Excelente. Felicitaciones, tío. Claro, 18 años. 18 bueno. años. Excelente. Ahí tiene un claro ejemplo. Hay muchas personas que, claro, y dicen, no, es que no puedo dejar. ¿A qué van? ¿Pero usted se sometió a algún tratamiento? Sí, claro, yo hice un tratamiento. Ya. Lo mío no era solamente cigarro, también era alcohol. Y era cabrón. Sí. Entonces, claro, hice un tratamiento y de ahí me especialicé, estudié la carrera y hoy día trabajo atendiendo a gente en adicción. ¿Ve? Pero... Ahí tiene un claro ejemplo de superación por lo demás. Perfecto, felicitaciones. ¿Cómo es su nombre? Pedro ¿cuánto? Pedro Riaño. Riaño, muchas gracias. Lo felicito. Yo soy profesor de Fisiología de Sistemas Humanos, que estoy a cargo del proyecto, de la encuesta del proyecto Detección Precoz de Cáncer en Fumadores Mayores de 40 años. Así que aquí estamos, lo encuestamos primero y luego de la encuesta, cuando califican, lo mandamos a hacer un TAC. Le miramos la radiografía de alta resolución y ella dice, sí, váyase a un broncopulmonar. Con nosotros está trabajando el doctor Eduardo Vergara y el doctor Alcides Zambrano. Entonces ellos dicen, bueno, hasta aquí estamos bien, puede sentirse sano, entre comillas, deje fumar. Si no, lo pasamos a la última etapa del proceso, la etapa clínica, que hay que sacar una biopsia pulmonar. Ya hemos sacado una, estamos esperando el resultado del diagnóstico histológico y hay dos en espera. ¿Por qué? Porque el cáncer ya se fue muy adelante. ¿Ah? Así que si usted abandonó eso, yo lo felicito. Y todo eso gratuito, ¿ah? Gratis. Todo eso gratuito. Todo eso gratuito. Por parte de la Fundación Vivir Sin Cáncer. Claro. Y es por eso que estamos haciendo la invitación para el día de hoy hasta las 2 de la tarde. Don Guido, me preguntan, primero, ¿hay que ser mayores de 40 años para la encuesta? Sí. Ya. Sí. Importante, no alcancé a notar dónde va a estar de Don Guido el día sábado. En la Gran Vía. Augusto del Mar con Gabriela Mistral. Ahí vamos a estar sur. También desde las 10 hasta las 2 de la tarde. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Sí. Ahora, si usted no alcanza a ir el día domingo, el día sábado se puede venir a esta hora. Tiene plazo hasta las 2 de la tarde para llegar aquí a nuestro claro, estudio. Claro. Ahora, Mauricio, siempre uno tiene que usar un poquito lo que se llama inteligencia emocional. Como estamos al término del proyecto, tenemos que cerrarlo pronto. Claro. Yo le quiero comprometer que el último jueves no sea hoy, sea el próximo. El próximo jueves, como usted guste. Por favor. Como usted guste. Listo, venimos. Ya. Señora Lisset, señorita Lidia, por recién favor. Recién se acaban de entrar por la prensa. Lo cerramos el proyecto, próximo, lo cerramos el próximo, pero próximo que jueves. Vengan, ya. Que vengan, así, todos los así, que quieran. Así por lo menos le damos difusión durante la semana, pero los que quieran venir el día de hoy no hay ningún problema. Ningún problema. Vengan, aquí sin ningún estamos. Inconveniente. Pueden hacerlo el día sábado en el sector sur o también el próximo jueves nuevamente aquí en Radio Carnaval. Exactamente, ya, muchas gracias. Vamos a estar aquí con Don Guido durante toda la mañana.